it is either on their backs or on their knees. There are ladies who just simply freeze and dare not turn away. And the widows that refuse to cry, but dressed in garter and bow tie, be taught to kick their legs up high in this vicious cabaret. At last, the 1998 show, the ballet on the burning stage, the documentary scene upon the fractured screen, the dreadful poem scrawled upon the crumpled page. There's a policeman with an honest soul, but a scene whose head is on the pole. He grunts as he fills his bride bowl with a feeling of unease. He briskly frisks the torn remains, draw fingerprints out of crimson stains, and endeavors to ignore the chains that he walks into his knees. But his master in the dark nearby inspects the hands with brutal eye that have never brushed a lover's thigh, but have squeezed the nation's throat. He hungers in his secret dreams, the harsh embrace of cruel machines. His lover is not what she seems, and she will not leave a note. At last, the 1998 show, the situation tragedy. Grand opera slick with soap, cliffhangers with no hope. The water gallery, the flooded gallery. There's a girl. Sets give way and the cars get eaten by the play. There's a murderer at the matinee. There are dead men in the aisles. The patrons and the actors too are uncertain if the show is through. The sideline looks await the cue, but the pose of master smiles. At last, the 1998 show, the tot song no one ever sings, the curfew chorus line, the comedy divine, the bulging eyes of puppets strung by the strings. Hola, muy buenas. No tengo ni puta idea por qué no suena el CD. Ah, ya lo sé por qué lleve. Porque estoy subiendo al potenciómetro correspondiente al CD1 y yo tengo metido la música de fondo en el CD2. A ver, ahora ya veréis cómo suena. ¿Veis cómo suena? ¿Veislo? Pasa que, bueno, está ahí una manera clásica de entamar en Edonia, ¿eh? De hecho, mira ahí. Por pifias, vamos a empezar por pifias. Resulta que, a ver, añadir, bueno, veréis la movida que me acaba de pasar. El programa este siempre tiene que empezar con algún tipo de pifia, sea esta de no acertar el potenciómetro de la música de fondo, o sea otra. Bueno, pues la cuestión, ya que abrí voy a explicaros en detalle, ¿eh? Bueno, ya sabéis de sobra que tenemos aquí un programa informático que sirve para grabar. Abrí ese programa informático que sirve para grabar, concretamente el Audacity. El Audacity es el programa que empleamos para grabar. Y bueno, pues minimicélo para mirar otra cosa. Y no sé quién coño anduvo rabilando aquí en el ordenador, que cuando minimizas algo, pues por lo visto desaparece, y entonces anda desaparecido. Estoy intentando a ver los remotos, qué coño será esto, a ver qué cojones y esto, y ando restaurando, ¿eh? No sé si de alguno de vosotros sabe informática y se me puede meter al chat a explicarme algo, porque yo de verdad estoy bastante perdido. No sé cómo se fae, ¿eh? A ver, voy a abrir de momento el chat en este otro. Sí, vale, en el otro ordenador, y que tenemos dos, hombre. Y que tenemos dos, nada, pues aquí está metido. Y si de aquí sabes de explicarme este misterio, pues que me lo explique. Yo de verdad que no tengo ni puta idea cambiar el fondo de escritorio y mantener alineados, que era un lanzador, que era un documento, pero yo no llevé ninguna de esas cosas. Yo sencillamente quiero ver los programas que están abiertos. Ay, Dios mío. Además tengo dos, tengo el de grabar y tengo también el navegador, ¿eh? No, pero no tengo ni puta idea de cómo verlos. Yo qué sé, pues no sé, te por abrir otra vez a ver aplicaciones, ¿eh? Gráficos de internet. No, esto no lle. Es que encima lleva un jale, joder, porque si estuviera todavía en Windows, pero encima está en un. Ah, mira, sonido de vídeo. Ah, no, pero bueno, son los programas varios que hay. No tengo ni puta idea dónde está, ¿eh? De verdad os lo digo, que no tengo ni puta idea dónde está. Carpeta personal. Sí, escritorio. Quiero ver el escritorio. No, pero bueno, ¿qué coño quiero ver el escritorio? Yo no quiero ver el. No lle por pelo, ¿eh? Acerca de mi apariencia, madre de Dios, administración. Joder, de verdad, ¿eh? De verdad que. Que a mí desespérame todo esto, no tengo ni yo ni puta idea. A mí jódeme. Yo una cosa que tengo mucho en la informática, ¿eh? Yo no sé cómo puede ser, ¿eh? No sé cómo puede ser que los. Que una gente que habitualmente se dedica a las cosas de la informática serían, por ejemplo, los ¿cómo se dice esto? Los matemáticos, como el nuestro amigo y sin embargo compañero, ¿eh? Y al revés, los compañeros y sin embargo amigo. Bueno, el pistolero maniego, joder, el pistolero maniego que se llama matemático, como bien sabéis y sentisteis alguna vez en su programa. Y bueno, pues aparte de eso, yo también un verdadero humanitas de todo esto de la informática. Y yo muchas veces me planteé, digo yo, ¿cómo pueden combinarse esos dos conocimientos? Uno que a ver, yo qué sé, las matemáticas se supone nada más, no sé si será verdad o mentira, que son una ciencia, un saber tremendamente exacto, ¿eh? Porque bueno, se supone, dicen, uy, ¿qué sé yo esto? No. Ya que estoy, perdona, ya que digo yo que yo esto tal, ya que estoy dando ya a todos los Fs, ¿eh? Del teclado del ordenador este, a ver si con alguna aparecen las cosas de fondo. No, pero no, que bueno, no aparecen. Y una putada, porque va a quedar entonces el programa en sin grabar. Sí, sí, joder, porque de verdad que, como no sé, centro de ayuda de Ubuntu. Estoy en un sitio que se llama Centro de Ayuda. ¿Me ayudará? A ver. Temas. ¿Nuevo en Ubuntu? Sí, soy bastante nuevo. Instalar, desinstalar y actualizar aplicaciones. No, no y eso. Archivos y carpetas y documentos. No, tampoco y eso. Personalizar su equipo. Bueno, pues a lo mejor sí que tiene que ver con... Sí que tiene que ver con personalizar el equipo. Voy a ver si y eso. Vamos a ver. ¿Qué me dice aquí de personalizar su equipo? Personalizar los paneles, el menú principal, efectos visuales, personalizar otros aspectos del escritorio. No, yo lo que quiero es verles cosas que tal. Acerca de este documento, no, esto no me interesa. ¿Cómo puedo mover los botones de la ventana a la parte superior derecha? Bueno, pues no me interesa lo más mínimo. A ver, personalizar otros aspectos del escritorio. ¿Será aquí? No sé. Claro, no que echar en informático igual me dices, pero bueno, chaval, ¿cómo va a ser ahí si tiene que ser de otra manera? No tengo ni puta idea, hombre, estoy probando. No, pero pincho aquí y no pasa nada. ¡Ay, qué gracia! Yo pensé que pasaría de alguna cosa, pero ahora sí. Configurar su escritorio. Vamos a ver qué me dice aquí en esto de configurar mi escritorio, ¿eh? Este capítulo describe cómo utilizar las herramientas de... Joder, sí, pero explícame cosas más sencillas. Yo necesito ver cómo coño se pueden ver cosas que supuestamente tan forrulando. Bueno, qué cojones, mira, me da igual lo que sea y como sea. Yo qué queréis que os diga, sencillamente... Uy, coño. Uy, desapareció otra vez. Mira, debía minimizar esta cosa y desapareció. Joder, tío, qué movida. Qué movida más extraña. A ver si le doy con el botón de quitar de panel, mover. Joder, chaval, de verdad que no entiendo nada. Bueno, nada, pues da igual. Seguiremos con el programa. Si se graba, se graba. Y si no se graba, no se graba. Porque esto llega a la puta su madre. Ay, Dios mío. Bueno, debería poder deciros cuánto tiempo llevo de programa sin presentarlo todavía, pero no es el caso, no puedo, porque como resulta que no puedo ver la audacia, entonces no tengo ni puta idea del tiempo que llevo haciendo el programa, que llevo de programa. Bueno, dejémoslas que son las 22 y 19 de la noche, que hoy es jueves 4 de octubre, si sí, es jueves 4 de octubre, y a esta hora sabéis que estoy un programa en directo, que está emitiéndose en Radio Cuca, la radio libre de Viejo, y una de las radios libres de Asturias, y a su vez una de las radios libres de España y también de Europa, y de mi madre, joder, bueno, una radio libre en resumen. Concretamente, el programa este y Anedonia, Anedonia está presentándoslo, el anedónico miserable, ese mismo. Y bueno, esta noche estoy especialmente cansado, Hostia, estoy muy cansado hoy. Ya sé que llevo una frase recurrente de estas últimas semanas, pero estoy especialmente cansado. ¿Sabéis por qué estoy cansado esta noche? Pues resulta perdón, que sigo aquí enredando con esto, a ver si soy quien a... menos quitar el panel, no desbloquea el panel, qué sé yo qué quiero decir esto, no tengo ni puta idea de lo que quiero decir, sencillamente no sé. Bueno, sigo apelando a la ayuda de cualquiera que me esté sintiendo y que sepa cómo coño furula esto, porque joder, de verdad que joder, me vivo no sé quién a verlo, saber que está ahí y no, en fin. Bueno, ay, se me ocurre una cosa, no, pero así no creo que pueda. A ver, un segundín. Mostrar accesorios. Joder, qué jaleo. Estos gráficos, herramientas, sistema, internet, juegos, oficina, otras, programación, sonido. ¿Qué coño será toda esta puta mierda? No entiendo nada. De verdad que no entiendo nada. Voy a hacer una cosa que en otros casos funciona. A ver, perdona, y que joder, iba yo a seguir con el tema este que estaba cansado. Pero ya que hay veces que pasen cosas que joden vives, ¿qué me dice esto? Que si reiniciar, no, pero si yo no quiero hacer todo eso. Se apagará automáticamente. Madre, no te apagues. ¡Uy! Madre de Dios, ¿no? Pues no me dices que se apagará automáticamente. Ay, ay, ay, ay. De verdad, Bueno, pues que seguimos, que lo he dicho, que estoy especialmente cansado esta noche, porque resulta que, bueno. Aparte de que madrugo como yo, sigo madrugando mucho, como os dije, y otros hermanes, hoy resulta que pan arriba, llegué para casa corriendo, no me dio tiempo a comer, agarré la bicicleta y marché a ver al mi amigo el pistolero maniego, junteme con el trovador y fuimos a ver al pistolero maniego a casa carayo que está trabajando. Fuimos en bici, metímonos unos cuantos kilómetros en bicicleta. Y eso hizo mal acordarme de una de las veces en que yo salí en bicicleta. Mira, y es muy, ya realmente muy curioso cómo oye que hay de algunos sucesos en la vida que te queden como grabados a la perfección, y pueden pasar meses, años, una década, o a lo mejor posiblemente más tiempo, y siguen estando ahí un recuerdo muy vívido, un día, una situación, una cosa que hiciste, una vivencia que te queda como marcada. Yo tengo una vivencia marcada, tengo un día, una memoria en el que posiblemente ayunte buena parte de las cosas que me faen disfrutar. Este suceso no soy el acordarme a la perfección del año en el que sucedió, pero bueno, por las circunstancias y tal, yo creo que pudo ser o bien en el 2003 o más fácil todavía posiblemente en el 2002, bueno, 2002-2003, uno de esos dos añinos. La cuestión y que, bueno, voy a relataros el día entero. Yo estaba durmiendo, pero no estaba durmiendo no viejo. Estaba durmiendo en una chabolina, en los alrededores de viejo, una chabolina que construyó. Bueno, cuando digo chabolina, pues a lo mejor de alguno puede pensar en un tendexón ahí de, con cuatro tables y, a lo mejor una persiana viejo y tal. No, no, vamos a ver, una construcción del ladrillo con la subestructura de, formigón y, bueno, pues una... Bueno, lo que podría decirse también una casa fecha y derecha. Lo que pasa que, bueno, está entre, a lo mejor, la... No lleva un tanto como una casa, pero casi, bueno. La gente que vamos por allí, llamamos la chabola y, bueno, pues la chabola y queda, la chabola traemos. Bueno, pues la cuestión y es que yo estaba durmiendo una chabola en cuestión. Y era el mes de... posiblemente Xunetu, no sé si Xuno o si Agosto, pero bueno, vamos a poner Xunetu por ponernos en la media, ¿vale? Ni en Xuno ni en Agosto, vamos a decir sencillamente verano. Yo levantéme en aquel sitio, y en aquel sitio, las veces que duermo, todavía de vez en cuando bajo, voy a dormir allí. Una de las grandes costumbres inapelables que tengo por la mañana, y que la mexada primera, eso tan importante, todos al levantarnos casi que me apuesto a que todos lo primero que hacemos al levantarnos de la cama y echar un beso contundente, toda esa orina que estamos reteniendo por la noche. Sabéis que, y si no lo sabéis, digo vos lo yo, que el intestino, madre de Dios, que tiene que ver el intestino con esto, el riñón, los riñones, por la noche, cuando estamos dormidos, tienen la capacidad de filtrar más despacio, de tal manera que no tengamos que andar levantándonos a mexar cada dos por tres, sino que lo que faen y bueno, pues trabajar más despacio, de manera que producen menos líquido, pero al tiempo más espeso. De todas maneras, bueno, por la mañana pues tenemos ahí una reserva importante de mexu que tenemos que expulsar del nuestro interior, como bien dirían los toreros muertos en el cantar aquel. Bueno, pues la cuestión es que yo la costumbre que tengo es echar esa primera mexada, esa mexada de la mañana, echarla sobre el prado. Voy a salir de la cama y en vez de tirar para el cuarto baño, que la chabola tiene un retrete, en vez de tirar para el retrete, abrir la puerta, salir fuera y echar esa primera mexada en la hierba, en el prado. Al tiempo que, bueno, pues miro el cielo, miro... el tiempo, si fue frío, fue calor, como tal. Bueno, pues aquel día en concreto amanecía, yo no sé qué hora era, a la hora que me levanté, pero amanecía un día realmente guapo, el cielo azul, de esos días que supuestamente tenemos pocos en el verano asturiano. Lo que pasa que este verano en concreto tuvimos bien de ellos, Yo creo que en todo el mes de agosto, no sé si llovió de algún día, pero no me suena que lloviera. El caso oye que, bueno, pues aquel día era uno de esos días, parecía, apuntaba que iba a hacer mucho calor. Entonces yo qué hice, de repente dije yo, bueno, por supuesto desayuné, un ritual que a mí, préstame la de Dios, el desayuno oye para mí muy importante, extremadamente importante. Entonces, bueno, pues desayuné y después decidí qué voy a hacer con este maravilloso día que tengo por delante y que no tengo ninguna obligación. Por eso os digo, no sé muy bien si fue algún periodo que no trabajé en el verano de 2003, algún día tal, o fue más bien el 2002 quizá, que estaba más de vacaciones. Bueno, el caso es que no tenía yo ninguna obligación que hacer aquel martes, porque ya era martes, no sé si vos lo dije ya, pero ya era martes aquel día. Levantéme aquel martes. Recuerdo que ya era martes por una cosa, porque dije yo, como ya es martes, voy a ir al mercado de Pola Siro, voy a ir al mercado de la Pola, el mercado de la Pola celebrase los martes. Bueno, pues yo agarré la mi bicicleta, ya os hablé de la pasión que yo tengo por la bicicleta y de las bicicletas que pasaron por la mi vida. Bueno, esta ya era no la bicicleta que tengo ahora, esto fíjelo con la que tenía hasta ahí un par de años. Y bueno, pues agarréla y tiré pa la pola. Primero por unas carreteras más que secundarias, casi terciarias, unas carreteras muy guapas, ya las que yo tengo mucho cariño, que circulen por este del concello de Ubieu, por la parroquia de Limanes. Que bueno, la parroquia de Limanes, no sé si te haya siero, por lo menos Limanes me parece que ya hay siero, pero cojo un cacho de del concello de Ubieu también, me parece. Bueno, pues tiré por esas calelles, calelles no, carreteras asfaltadas, tiré por ellas y fui a salir nada menos que a Tiñana, Y de Tiñana lo que no me acuerdo y es si ya salí para la General, para Meres o seguí por les carreterines que atraviesan Meres y Fonciello y tal, y van a salir acerca del Berrón. Bueno, ya lo de menos, el caso ya que llega la pola. Y nada, llega la pola, candé la mi bicicleta, no sé si a un árbol, una farola, una valla, qué sé yo, no sé, eso no me acuerdo, pues el cordarme bien de aquel día. Hice un paseo por la zona del mercado de la pola. No sé qué cosas vienen, dejé de ver, no recuerdo muy bien si compré de algo, si no lo compré, porque a lo mejor eso no es importante, lo importante es ese pequeño placer de pasear por el mercado. No sé si vosotros también os gustan los mercados. A mí gustan mucho. Gustan ir a los mercados. Y el mercado de la pola no sé por qué tiene para mí un significado especial. La pola en sí tiene un significado especial. Yo cuando ya era niño, los míos abuelos paternos vivían en una casina, no exactamente en la pola, pero muy cerca, en la parroquia de la Carrera, que está pegadina a la pola. En una casina con animales y con, bueno, una pequeña Arcadia feliz que todos los niños debieran vivir de ese mes en cuando. De ese mes en cuando, no, joder, en la infancia. Y es muy importante lo de tener huelo con vaques y, en este caso, con vaques, pites, perros, un cuervo que falaba, de ese mes en cuando, jochos también. Bueno, pero el caso es que yo tengo cierta creencia por aquel sitio y posiblemente por la pola, por la serie, posiblemente sería por el hecho de que, bueno, pues pasé buena parte de la infancia en aquel sitio. Bueno, la cuestión a la que digamos es que yo disfruté mucho paseando por el mercado de la pola. Estuve por ahí dando vueltas y ya os digo, no sé qué miré exactamente, si miré en un puesto de navalles o miré en otro de ropa o de calzado, qué sé yo, sencillamente miré, o miré pites, porque allí sabéis que, bueno, si no lo sabéis, vuelvo una vez más a deciroslo yo, en el mercado de la pola ya es habitual que tengan pites para vender y tal. Bueno, pues nada, di un pasín por allí. En aquel momento no sabía que yo lo que iba a hacer después, y iba a volver a poner la chabolina, a comer allí, o si iba a seguir para algún lado. Yo creo que decidí seguir, bueno, creo no, sé perfectamente que decidí seguir para algún lado, y parezme, eso también, la memoria iba a fallar, parezme que compré de algo en alguna tienda de la pola, un pan y de algo más para hacerme un bocata y comer de eso. Al caso es que agarré una carretera que no agarrara nunca y que tiraba para Carballín. Digo yo, bueno, pues creo, cuido que nunca estuve en Carballín. De aquella, después con el tiempo muchas veces visité Carballín, pero en aquel momento yo creo que nunca fuera Carballín, y entonces tira por allí, una carretera, bueno, pues que resultó ser guapa, afalladiza para andar en bicicleta, y que bueno, a mí personalmente, pues prestóme mucho aquella subida. Nada, subí por allí para arriba, estuve en el pueblo de Carballín, y luego recuerdo que cuando estaba en Carballín, eso recuerdo lo bien, y recuerdo lo más hoy, había una bifurcación. Tenía la posibilidad de tirar para Xama, para el Valle del Nalón, y y por el otro lado, esa ya era para la derecha, si no mal recuerdo. Y por el otro lado decía sencillamente Alto la Cruz. Yo no sé por qué motivo escogí tirar para Alto la Cruz, ¿eh? Bueno, pues tiré para allí. Y recuerdo una cosa guapa que me pasó más veces, ya que en un determinado momento al pasar por un pueblo pasó la furgoneta al panadero, ¿eh? Otro recuerdo que tengo yo de esa pequeña Arcadia feliz que yo vivía en la parroquia de la carrera, porque por allí pasaban las furgonetas del panadero, la del pescadero, la de la carne, ¿eh? Bueno, seguro que todos los que tuvisteis la fortuna de crecer en un pueblo, aunque fuera tiempo parcial, aunque fuera los fines de semana, en un pueblín, en una aldea, en una casina separada, conocéis, sabéis perfectamente de qué es de lo que estoy hablando, ¿a que sí? ¿Conocéislo? Sí, pues sí, ¿vais a conocerlo? Claro que sí. Bueno, pues la cuestión es que me parece que compré de alguna cosuca al panadero, no sé si de algún pastel o de alguna historia o bueno, no lo sé, no me acuerdo el qué, pero sé que compré de alguna cosa que luego comí, ¿la sabéis dónde? Pues yo os puedo decir pues la verdad tampoco, pero sé que ya era antes de llegar al tal Alto la Cruz, al que por cierto nunca no volví, y es curioso, pero disfruté mucho de ese día, pero nunca volví de momento al Alto la Cruz. Quizá después de la experiencia de hoy me apetece acá volver al Alto la Cruz. Bueno, pues de la que estaba subiendo, ese puerto, pues paré en un sitio muy afalladizo porque al borde de la carretera resulta que había un espacio con un banco y una fonte curiosísima porque creo que nunca volví a encontrar una fuente así, por lo menos en Asturias, fuera me parece que sí que de alguna vez lo vi, pero una fuente que consistía en una bomba, una bomba que tú accionabas tenía un brazo y tal, y tú accionabaslo y salía el agua, subía el agua, no sé de dónde exactamente, pero subía agua, y nada, pues allí estuve sentado y me comí lo que fuera que llevaba para comer y bebí de aquel agua fresco y tal, y bueno, prestóme por la vida. Y luego seguí y toqué, llegué a la Alto la Cruz en cuestión, y de la Alto la Cruz pues bajé, y bajaba por el concello de Vimenes, salí, si no mal recuerdo, a San Julián de Vimenes, o a Martín Porra, no me acuerdo exactamente, pero bueno, a Martín Porra me parece, sí, porque luego seguí para San Julián de Vimenes, sí, así no fue, bajé al Alto la Cruz, y bueno, pues fui a dar eso, Martín Porra, decidí seguir contra San Julián de Vimenes, otra zona por la que nunca anduviera, yo nunca anduviera por ahí, y ese día pues estaba descubriéndolo. Cuando llegué a San Julián de Vimenes de Fechu, pues metíme por otra carreterina, una carreterina que indicaba nada más que Melendreros. Melendreros sí que fue después, y Melendreros ya, digamos, el pueblo base, para uno de los pueblos base de los que afrontar la subida a Peñamayor. De Fechu, bueno, pues cuando estuve en Peñamayor, pues pasé por Melendreros, pero esa vez no subí hasta Melendreros, sino que me quedé abajo, lo siento, fustigáisme, pero no me acuerdo el nombre del sitio en el que me quedé, solo sé que vi que salía una sendina que atravesaba un bosque, al haber un río y tal, y dije yo, joder, pues mira, qué menos, dejo la bicicleta aquí candada y póngame a calellar pela sendina en cuestión, y así nafici. Lo que pasa es, joder, cuando llega al río, la sendina en cuestión atravesaba el río, y acuérdome que bueno, se suponía que lo atravesaba a través de unos pivotes de hormigón los que podías ir poniendo al pie sucesivamente y así atravesar el río, pero ahí, amigo, uno de ellos estaba caído, y dije yo, hostia, cómo fego yo para cruzar el río este. Nada, pues digo, no me voy a quedarme aquí. Quité los zapatos, bueno, los playeros, los calcetos, y a mollar los pies. Y atravesé el río mollando los pies. Y al llegar al otro lado, con la sudadera que llevaba por si acaso se ponía frío, y tuve con el calorón que hacía como ponerse frío, y con esa sequé los pies. Y tuve caleando por allí, por la viesca y tal, préstame mucho, ¿no? Préstame la de Dios. Y subí a otro pueblo, que no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Antes de llegar a Melendres, otro tal, y, pero por todo eso, por la viesca, por la viesca, por allí. Y nada, subí, bajé, y era una ruta que se llamaba Ruta a los Molinos. Hay 40.000 rutas que se llaman así en Asturias, Cualquier sitio que tenga una serie de molinos, normalmente señalizan o llaman la Ruta a los Molinos. Hay muchas, bueno, esta ya os digo, el concello de Vimenes, Y bueno, pues no sé el tiempo que eché en calellar por allí, ese que me prestó mucho, estaba muy guapo. Una de las cosas más guapas que existen, Yo, bueno, pues cada uno tendrá los gustos. A mí una de las cosas que más me presta y es un sol potente de estos de verano, atravesándoles les folles de los árboles y dando otros follines que tengas allá y bueno, qué sé yo. Va, el que gusten estas cosas va a entenderme perfectamente y el que pase de ellas o no les entienda, pues dirá de qué está hablando, no sé exactamente, no me lo está describiendo bien. Siéntolo mucho, no soy quien a describirlo mejor. Digamos sencillamente que bueno, que pasé que disfruté muchísimo de aquel paseo. Después volví a coller la bicicleta que dejara candada abajo. Volví a salir a Saint-Julien, pero en vez de tirar pa contra lo que ya conocía, dije yo, bueno, pues ahora voy por otro lado, y seguí tirando pa terra incógnita. Y me encontré con el puerto de la falla de los Llobos, que xune lo que lleva el valle este de Vimenes con el valle en el lomba, salir a la parte de... Bueno, yo concretamente salí a Blimea. No sé si hay la posibilidad de salir a otro sitio, seguramente sí. Porque, bueno, yo arriba cogí una carreterina que bajaba por la mía. Pero no voy a adelantar acontecimientos. Primero tengo que narrar la subida. No llega ya mucho que contar tampoco, Una subida prestosa. Recuerdo la tendida. Recuerdo un puerto muy, muy agradable de subir. Recuerdo que en esa subida estaba un pueblo que se llamaba, según la nomenclatura oficial castellana, llamábase Cuesta de las Espinas. Y casualmente, había poco que yo en un grupo de estos internet, que de aquella, oye, estaba yo ya de aquella, luego de Xelo, pero estaba yo bastante metido en internet, un grupo de aficionados al asturiano, a la lengua asturiana, habían puesto ese pueblo como ejemplo de las barbaridades que se cometían en las traducciones del asturiano al castellano, el tema de los topónimos, porque ese pueblo en cuestión, el nombre tradicional, digamos, ye Cuestespines, Claro, llegó para allá de algún castellano y dice Cuestespines, ay Dios, qué mal falen estos, Cuesta de las Espinas. No, pues resulta que en asturiano, digamos que si Cuestespines, como todos podréis comprender, sobre todo los que tenéis de usar el asturiano, era un nombre muy, muy significativo, un pueblo que está en mitad de un puerto de montaña. Cuestespines, Cuestes Empinaes, ¿no? Cuestespindies. En fin, oye, pues qué sé yo, los castellaninos. Bueno, qué coño los castellaninos, aquellos que vinieron aquí a cambiar los nombres de los nuestros pueblos, pues oye, no tuvieron mucha vista. Por cierto, ¿de alguno de vosotros sabe lo que lle una morgal? No sé, morgal, madre de Dios. O sea, hay un sitio que se llama la morgal. Lo que pasa es que la morgal en cuestión, cuando llueve, conviertes en un llamorgal. ¡Coño, llamorgal! Pero vino alguno que al llamorgal llamólo la morgal. En fin, ¿qué vamos a hacer de donde en un año se puede sacarse? Bueno, la cuestión es que subí más, y arriba del todo, en lo alto del puerto, había como una especie de área recreativa. Lo que pasa que, bueno, sin ningún mantenimiento, Una área recreativa con la hierba alto y sin segar, y bueno, en fin, Estuvo jajo en la marcha, Valín, pero bueno, esto de la recreativa ya me das tú lo que tienen porque y un puto desastre. Sí, efectivamente, y era un puto desastre. La cuestión ya que... Ay, Dios, solo sube el fondo de más. Así que no me moleste de estorbo el fondo, hombre, para hablar. El caso ya que, bueno, pues allí vi un... No me acuerdo qué era exactamente, si era un panel, un tal, que te explicaba cómo ir al Pozo Funeres. No sé si oísteis hablar alguna vez del Pozo Funeres. Yo ahora mismo no recuerdo bien la historia, pero viene a ser de algo así, como que en la posguerra agarraron a unos maquis y mataronlos a todos y tirarlos al pozo ese, al Pozo Funeres. Entonces, bueno, pues oye, creo que Nubero tiene una canción sobre el Pozo Funeres, ¿no? Sí, porque una canción que además que podía ponerme a buscarla ahora en el YouTube, pero no tengo ganas. Pero me parece que... Ay, perdone, mira, acabo de mirar ahora para la pantalla y tengo a Fóbico, le he echado a toda la Fóbico, buenas noches. Decía, ¿me puedo salir a Barredo si la entrego? Por la falla de los llevos. Vale, pero yo salí para Blimea, sí. Esa ya es la parte más a la que llego ahora, porque cuando llegué arriba había algún cartelín que me indicaba la posibilidad de salir para Blimea. Y más que nada tiré por ahí porque ya era una carreterina... que me parecía que iba a ser más prestosa, una carreterina muy estrecha y con mucho árbol y tal. Dice yo, bueno, voy a tirar por aquí. Y bajé por allí y fui a dar, bueno, pues eso, Blimea. Y luego de Blimea, parece que ya tiré sencillamente por la senda esta, la ver en el alón, no fue por la carretera. Bueno, no sé, el caso es que llega hasta Sama, acuérdome que tuve sentado en el Parque Dorado un pedazo, curiosamente también estuve sentado en el Parque Dorado, y sé que entré a un supermercado a comprar de algo así, como un chocolate o de algo, bueno, y estuve ahí sentado comiéndolo. Luego me parece, si no me equivoco, ahí sí que se me enturbia un poco el recuerdo, porque no me acuerdo si aquella vez fue un día que cogí el tren en Sama, y entonces ya volví en tren, o fue un día que seguí y subí por Beguín, pasé la Felguera y tal, subí por Beguín. Por cierto, ahora eso ya es un suicidio, que lo sepáis, porque hay un tramo ahí después de la Felguera, el que pasa a la vera del polígono industrial Estica y en Riaño, que no te queda otro que ir por autopista. Estás perfectamente tolerado por las bicicletas, ¿eh? Curiosamente la bicicleta no puede andar por autopista, pero allí sí, más que nada porque no hay ninguna otra manera de pasar, no te queda otro que ir por la autopista. De aquella me parece que no. Y nada, ya os digo, no me acuerdo bien de cómo terminó, parece que terminó eso, es que no me acuerdo, joder, se me mezclan un par de cosas, de o bien el tren desde Sama, o bien que subí per tú de la Beguín. No sé, igual no fue ese día, porque entonces hubiera sido la puta caña si subía per tú de la Beguín, pero bueno, oye, qué sé yo. De aquella ya era yo joven, hostia, me cago en Dios lo que tiene la mocedad, y que, pues lo todo. Ahora igual ya puedo un poco y menos. you reap is what you sow. Sigue sintiendo anedonia. La radio Libre de Oviedo, Radio Cuca. Sigue sintiendo anedonia, el programa de todos los jueves a las 22 horas. A partir de las 22 horas, todos los jueves. Si sientes un programa en Radio Cuca, vas a sentir al anedónico miserable. Darle a la parpayúa miserablemente. ¿Eh? Anedonia 107.3 de la frecuencia modulada. O www.radiocuca.org. Bueno, quiero haceros partícipes a todos de una noticia que me causa un gran orgullo y satisfacción, ¿eh? Y que ya que fui capaz a volver a poner la barra esta de los programas que están furlando, fui capaz de volver a ponerla en el ordenador, o sea que ahora ya estoy viendo la Audacity, el programa de grabación, cómo va grabando y estas cosas. Y vosotros diréis, pues oye, tampoco oye una cosa tan como para tener que andar esparciéndola, por ahí contándola. Y yo os diré, oye chavalinos, este programa ya es mío y cuento lo que a mí me da la gana. Y entamé el programa entre otras cosas diciendo que andaba cansado, que ando bastante cansado. Bueno, sí, hoy anduve, pegueme otra bicicletada curiosa. Dicho vos el otro día que tenía... Joder, dicho vos el otro día, no, ¿cómo, qué manera de decirme la pensé? Estoy yo por cansancio y el sueño que tengo. No, que estaba contando vos ahora que si me acuerdo de aquel viaje en bicicleta del año 2002, y porque hoy también pegué un viaje en bicicleta, no igual, pero bueno, parecido en el sentido de que tiré pa Siero, no llega a la Pola, llega nada más al Barrón, y no subí a la altura Cruz, subí a la altura Gargantada, y no bajé a Blimea, bajé derecho pa Sama, pero bueno, oye, pues eso fízome acordarme de aquella otra situación. Y bueno, pues fue a estar cansado porque bueno, encima madrugué lo mismo que todos los días y al llegar pues fue casi echar a andar corriendo para lo otro y tal. Y bueno, pues oye, ya normal, pero luego encima ya que traigo cansancio acumulado, porque ayer también tuve que ir a echar un currículum vitae que había que presentar en persona en un sitio que, bueno, pues oye, que leyendo de casa, supuxome casi, no llegó la hora, 3/4 de hora más o menos de caminatuca, y tuve que subir una pendiente curiosa, y vosotros diréis, pues esto es imposible, pero tuve que andar per Calelles y per monte. Tuvi, a ver, no, era un sitio al que se podía ir perfectamente por zona urbanizada, Lo que pasa es que a mí no me dio la gana y yo soy como soy, y yo, habiendo la posibilidad de ir por zona urbanizada y habiendo la posibilidad de ir por los prados y las calles y el monte, pues quiero más eso, Aunque sean prados y calles y montes ya muy urbanitas, en este caso, no insistéis que no voy a decir pues exactamente dónde fui, Pero bueno, vamos a dejarlo, aunque os digo que hay un sitio que está... Yeu, pero está ya rozando con lo que sería el ya no Nubieu. Bueno, qué cojones, que fue un sitio que está muy lloñe y que eché 3/4 de hora a buen paso y cansé. De hecho, cuando bajaba del sitio ese, yo quedara por la tarde, y sobrarme tiempo. Y dije, hostia, pues por este parque, voy a sentarme en un banco y voy a leer un libro, porque yo siempre llevo un libro conmigo, una mochila, Sí, yo siempre ando con mochila y siempre llevo un libro metido en una mochila. No vaya a ser, que llegue a un sitio donde necesite leer, Joder, entonces llevo siempre el libro en la mochila y me dije yo, bueno, pues lo que voy a hacer va a ser sentarme aquí en este sitio y leer el libro. Hostia, senteme, ¿queréis creer que me dormí? A media tarde, yo soy, no debería decir esto así de manera pública porque ya es delito en el Concello de Viveu, pero yo soy muy aficionado a dormir en bancos. Está prohibido dormir en la ciudad de Viveu. No sé si en todo el concello. Hombre, no. En tu casa puedes dormir, lo que no puedes dormir al aire libre, en zonas públicas. Yo, ¿qué queréis que vos diga? Yo duermo. De vez en cuando no hay cosa que me preste que tirarme en un banco del parque y echar una siesta. Pero bueno, en este caso no me tiré siquiera, senteme y oye, fue sentarme y empezar a cerrar los huellinos y, ay, qué bien se está. Y me quedé en medio sopas allí. Sí, sí. Totalmente, y que estaba cansado, estaba realmente cansado. Y bueno, pues nada, entonces pues estaba cansado también, porque bueno, ese currículum que fue a entregar, tuve que prepararlo, ¿eh? Y costóme bastante trabajo rellenar el espacio y el tiempo. Rellenar los espacios y los tiempos de verdad que me costó un trabajo importante. Dizme Fóbico en el chat. Está prohibido dormir, no jodas. Sí, está prohibido dormir en la calle, está prohibido comer en la calle, está prohibido juntarse, creo que hay más de 3 personas en la calle. Ah, me gusta. Está todo preparado, son todo cosas que posiblemente no, o sea, que posiblemente no, que no usen, que no apliquen. No va a venir un madero a ponerte la multa por estar comiendo una manzana por la calle, pero si necesitan tocarte los huevos, tienen todas las herramientas para tocártelos, porque te han prohibido tantísimas cosas, ¿eh? ¿Y me puedo hacerse algo? Sí, hombre, supongo que sí. Pero a ver, los que tienen el poder y la fuerza bruta son ellos, no somos nosotros. O sea que, sí, hombre, tengo entendido que ya por ahí movimientos en contra de este totalitarismo, que no ya que se llena más del Ayuntamiento de Viejo, ¿eh? El municipalismo en general mete miedo. Parece que los ayuntamientos están autorizados para aprobar ordenanzas que parece que pueden ir incluso por arriba de los derechos humanos, también, porque no sé, cosas como estas que no se pueda que no se pueda dormir así, estar en un banco o que no se pueda comer una manzana por acá, pero bueno, sí, yo ya conozco gente a la que tocaron los huevos por estar comiendo una manzana. Lógicamente tocaron ellos los huevos por otras cuestiones, ya ellos tenían manía y ellos tenían ya los tenían controlados por otras cosas, pero bueno, fue esa la excusa. Pero bueno, volviendo al tema, yo estaba muy cansado también de redactar ese currículum, porque bueno, yo hice una cosa que ya la hice muchas veces, pero que cada vez me toca más las narices. Porque ya es verdaderamente un esfuerzo. Vamos a ver, yo tengo una serie de estudios. ¿Por qué? Bueno, pues qué sé yo, ¿por qué estudié? Pues porque me mandaron, porque yo lo que se supone que tenía que hacer o porque me dio la real gana. Pero el caso es que después, en vez de todas las cosas que sé, en cuanto a abrirme puertas, lo que fan es cerrármeles. Entonces, esto no, a ver, yo quéxome, pero que no llega a nuevo, que muchos sabréis perfectamente que si tienes, como ya, titulación de más para el trabajo al que optes, hay que intentar ocultarla, hay que intentar tapecerla. Claro, tienes también entonces que mirar de ocultar y de tapecer los trabajos que puedan tener que ver, porque si lo que quieren llena más un tío con el bachiller y tuvo un trabajo que dices, tía, este trabajo no basta con el bachiller, estoy que está engañándonos, más estudios, tal. Tienes que andar juntando estas cosas. Porque las empresas, los empleadores en general, si pueden escoger entre una persona que tiene estudios y sabidurías y experiencias varias y otra que tiene exactamente lo mínimo de lo que quiere, quédase con lo mínimo. Todavía hay muchos por ahí, es curioso, ¿eh? Antes era muy de... Yo esto digamos que ya lo más o menos lo veía cuando ya era mocín, cuando tenía que escoger entre ir a la universidad o estudiar lo que de aquella llamábamos el FP. Yo esto ya lo veía. Digo, este país Bueno, a mí no me gusta decir este país, porque, qué sé yo, igual resulta que los demás países son iguales, ¿eh? Pero bueno, en general yo veía que lo que se premiaba no era exactamente el destacar, el haberse, bueno, el haber querido estudiar, por ejemplo, no. Premiase siempre mucho más la mediocridad, ¿eh? Igual no es exactamente mediocridad en el sentido de la medianía, del mediano, no del grande, sino el mediano. El pequeño igual tampoco, yo qué sé, pues el analfabeto tiene un jodido, hay que tener unos mínimos en la educación básica, pues hay que tenerla, si quieres trabajar. Pero bueno, lo que no puedes tener tampoco es demasiado. Si llevo un trabajo de peón básico, bástate con la básica. Y si llevo a uno medio, bástate con estudios medios. Pero hay Dios, estudios superiores, no, que va. Estudios superiores para... Además dicen todo lo mismo que dicen, yo qué sé, vamos a ver. Si en un puesto que te piden, pues un ciclo formativo X, preséntase uno que solo tiene el grado escolar, pues con toda la razón dirán, y oye, no, mira, aquí tienes que tener esto otro, tienes que tener este titulín. Pero resulta que si va uno que tiene más que eso, pues dirán, no, pero ¿para qué queremos este titulín? No, yo no te quiero a ti, Y sí, tírense a... mejor a lo mediano, a esa media, sí, a lo que no destaca. Destacar y malo, destacar está feo, ¿no? No nos gusta en general, no nos gusta la sociedad que destaques, ¿eh? Hombre, si destacas por tener un estetes muy gordes o unos pectorales de la Virgen, una tableta de chocolate de esos, pues igual eso sí gusta a la sociedad, qué sé yo. Yo no veo la tele, pero tengo entendido que la tele está llena de esas cosas, por ejemplo. Bueno, pues oye, pues a lo mejor el destacar de esa manera sí implica de algún tipo de éxito. Pero destacar de yo qué sé, pues destacar por tu dedicación, por tu trabajo, por tu estudio, eso no gusta. Y ya os digo, de aquella todavía pensaban que sí, ¿eh? Todavía te decían eso de no, tienes que estudiar una carrera, porque después, aunque sea un trabajo que se acutre, antes te collaran a ti que tienes carrera que otro. Desgraciadamente yo de aquella ya sabía que ya era mentira y hoy se lo inda más, ¿eh? Una carrera no te abre ninguna puerta, una carrera te les cierra. El tener estudios de más te cierra el paso. Yo ya estoy fartuco de ir a la típica entrevista de ¡ay, mica! ¿Cómo mola tu currículum? Tienes experiencia en todo lo que nosotros queremos y tal. Pero es que soy tan reacio yo a contratar a gente que tiene carrera cuando no me hace falta. Claro, oye, pues dirán ellos, ¿para qué voy a complicarme? Prefiero un tonto útil, un robótico, que no estoy diciendo que el tema de los estudios. Es que, claro, joder, esto va... Puede entenderse perfectamente por donde no llegue, porque de alguno puede estar diciendo, ¿de qué va esto? ¿Y qué dices? Que los que no tienen estudios, que son más tontos que los demás. No, joder, no quiero decir por ahí. Sencillamente quiero decir que los que si los tengamos, o si los tengáis, no somos peores que los demás. Porque ya eso, uno puede pensar, coño, este ya es un elitista, está diciendo que los que no tienen son peores. No, yo no digo que los que no tienen sean peores. De hecho, bueno, pues muchas, algunas de las personas a las que más admiro y que considero verdaderos sabios, no tienen ningún estudio, tienen a lo mejor lo básico y gracias si lo tienen, No lo sé, tengo que enterarme. En algún caso en el que estoy pensando ahora, si lo tienen. Y son verdaderos sabios. Son verdaderos sabios. ¿Vosotros sabríais construir una casa con las vuestras manos? Sí. Sin informe técnico y sin aparejador ni hostias. Construir una casa. Pues hay gente que quiera a construir una casa. No son sabios esos, aunque no tengan estudios, aunque no tengan papelinos, pues sí, son sabios. Hay gente que llegue perfectamente capaz de conseguir, de cultivar la su comida, ¿seríais vosotros si mañana cierran todas las tiendas y los supermercados? ¿Seréis capaces de procuraros a vosotros mismos la comida? Hay gente que sería capaz. Hay gente que sabe manejar herramientas, ¿eh? Y otros que a lo mejor no sabemos. ¿Y esa gente peor que los demás? Yo creo que no, que son gente extremadamente sabio. Yo pongo más que leer por el monte. A mí me encanta que leer por el monte. Y puedo ir por el monte mirando para los árboles y llorear con la hermosura del árbol. Pero igual no conozco ni la mitad de los árboles. Por embargo, hay gente que conoce el nombre de todos los árboles. Y no solo el nombre, sino para lo que sirven. ¿Qué se puede hacer con ellos? Y mira, este la folla y es buena para tal. Y este les flores para tal otra cosa. Y este como lo no sé qué bicho. Y este... ¿Y es el sabio o no es el sabio? Yo creo que Jess es muy sabio. En especial teniendo en cuenta lo que bien. Yo personalmente, ya lo sabéis perfectamente, los que tenéis de sentir este programa, bueno, pues hoy tengo un pensamiento totalmente apocalíptico. Y es cierto, estoy convencido de que lo que se nos viene encima más pronto que tarde y el fin de fiesta. El acabose de todo esto, para bien o para mal, pero bueno, esto no puede seguir como está, ya lo sabéis, ya lo he dicho muchas veces, y imposible que siga como está. Yo no sé cómo va a terminar, no sé para qué llevo a ir, pero bueno, creo que termine como termine, va a hacer falta saber buscarse la propia vida. Mira, y el otro día conocí a una paisanina, llámase... Voy a dar los datos, no pasa nada, ¿no? No creo que ninguno vaya a molestarla. Llámase María. Y yo cuando la vi, estaba en la mallada Las Reblagas, me parece que se llama esa mallada. Las Reblagas. A más de... cerca de unos 2.000 metros de altura. Ahora mismo no soy... no, un poco más abajo. Pero bueno, no mucho menos. Y al contrario, la estaba allí en la puerta de la su cabaña, no mallada. La su cabaña ya era una pequeña cabañina de unos 10 metros cuadrados, fecha con bloques de piedra calizo y en sin cemento, ni hostias. Y lo que tenía dentro de la su cabañina ya era nada, un camastro, una chimenea de algunos tayuelos, una mesuca y tal. Y explicarnos, María tenía 82 años, pero antes de decirnos la edad que tenía, dijo, ¿qué edad me echáis? Y dijo una pasana, no sé, 60, 60 y pocos, y hecho descollonóse, decía, joder, que los pillara y tal. Y fue cuando nos dijo que tenía 82 años, y de aquí me preguntó, ¿pero vivo hasta aquí? Dice, hombre, vivir, no, 4 meses al año. A veces algo más, algún año llegué a vivir 7. Cuando vienen las nieves, tiro para abajo, para el pueblo. Joder. Y preguntaban y también, pero aquí no tiene agua corriente. O sea, no tiene agua. Y decía, ¿cómo que no? Si tengo la ahí enfrente. Y efectivamente, a 3 o 4 metros de la cabaña había un bebedero y una fuente. Y de allí cogía el agua que hacía falta. Y electricidad no tiene tampoco, ni falta, tengo candiles. Joder. Y cuando fue frío, pues prendo el fuego. Dice, ya, pero ¿y por dónde sale el fumo? Por las grietas entre las piedras. Que forma la cabaña. Tremenda, tremenda. Una mujer, eso que subía col ganado por los meses de bonanza, subía para la braña, para la mallada. Dedicarse a hacer queso, nos dijo, allí a un par de kilómetros de aquí, pero esas montañas, está el sitio donde fego el queso, ya veis, que esa persona pues, tendría muchos estudios para hacer eso, o sencillamente no tiene papelinos, pero yo no es sabia, yo pienso que yo una persona realmente sabia, hay muchos sabios por ahí. Hay muchos sabios por ahí que, bueno, pues igual no sé yo los valores y conocimiento, pero están mucho más preparados para sobrevivir que nosotros, ¿no? que los que sí tenemos papelinos, que los papelinos no nos dejen trabajar, hay que ocultarlos, hay que tapecelos, ¿eh? Porque bueno, pues eso, lo mediano y superior a lo alto, ¿eh? Pero curiosamente luego todo eso no vale para nada, ni lo mediano ni lo alto va a valer para nada cuando haya que procurarse la vida, ¿eh? En fin, qué profundo y qué melancólico me puse ahora mismo, ¿no? Bueno, pero como estoy muerto sueño, me temo que el programa va a tener que finar aquí. Cuando ya no madrugo tanto, pues volveré a aquellos programas que a mí realmente me gustan, de estar 2 horas seguidas dando la parpayuela, ¿eh? Pero de momento todavía sigo madrugando y además estoy especialmente cansado. Menos mal que mañana ya hay viernes, ¿eh? Me digo que el sábado tengo cenorra, tenemos una cenorra, un montón de gente de la radio, todos los que colaboramos con el Pinofolisha, pues oye, pues juntámonos para hacer una cenorra, pagar el chiringuito y la cenorra en cuestión y este sábado. O sea que bueno, voy a ponerme bien. Pero nada, lo dicho, ahora vamos a ir terminando y voy a poner un cantar que ya lo puse para terminar la semana pasada. Bueno, voy a ponerlo a ver si soy quien, coño, porque no me lo muestra ahora. Vale. Bueno, ya lo puse la semana pasada y creo que voy a ponerlo de aquí en adelante siempre para cerrar. Mira, y voy a contaros una pequeña anécdota. Resulta que el mi amigo el Trovador, en su momento, bueno, el Trovador tiene una historia similar a la mía, igual de guerra en Radio Cuca. Y una vez que tenía un proyecto de hacer un programa, no sé si llegó a hacerlo alguna vez, pues que sí, que era un programa absolutamente turras. Y era un programa para que no lo sintiera casi nadie, que venía a ser, creo que ya era para hacer los domingos por la tarde, que ya, bueno, pues un momento ahí temporal, un poco turras también, pues mucha gente ya bastante turras el domingo por la tarde, porque ya llega un día así muy tonto. Y pretendía hacer un programa, no sé si era leyendo siempre lo mismo, pero lo que sí recuerdo era poner siempre la misma canción, el mismo cantar. Bueno, pues yo creo que voy a ser ese turra también, ese turras, y voy a poner siempre el mismo cantar para pa cerrar, ¿eh? Ya pongo siempre el mismo por ir, pero bueno, eso es normal, y la sintonía y tal. Voy a poner también el mismo siempre para cerrar. Y porque yo un deseo, y un buen deseo a la gente que me sienta, a los míos sintientes, al fóbico, esta noche, que está aquí en directo, a la gente que sé que lo escucha después, que lo descarga, que tal, qué sé yo, pues Oscar sé que lo descarga, que sí siempre, Pablo sé que también los descarga, que sí siempre, hay mucha gente que me siente después en diferido, qué sé yo, el pistolero maniego, estará cansado, a lo mejor no estás sintiendo, pero acá Incio me siente muchas veces también. Un deseo para todos ellos, un buen deseo, que ye, que piensen, que todos ellos piensen, y sobre todo que no los cojan, joder, que coye, si te cojan vas a pasar las putas, que no quiero que vos cojan, no quiero que me cojan a mí, ni quiero que vos cojan a vosotros, ¿vale? Venga, hasta el jueves que viene. Que no busco ya. Pura y simple tomadura de pelo, porque ahora el pasado por arte de magia.